Bueno, ¿cómo era el aparato al principio, los primeros radios que salieron? Bueno, era un mueble grande, por lo general era un mueble grande y funcionaban a pilas. Sí. Después de eso vinieron baterías con cargador aéreo, trabajaban por medio del viento. Claro. Adelante tenía como una tela, o sea, lo sé. No tenía una tela, que sí, sí. Estaba el parlante. Y tenía pocas perillas, el volumen y el dial. Sí, sí, no, era anterior a eso era la radio de oído. Ajá. Nada más. Sí. Después vino la radio con parlante. Uh-huh. No, lo escuchaba el uno solo. Claro, la auricular y nada más. Claro. ¿Y la calidad de sonido? Y eso no recuerdo. Los cambios tenían todos alambrecitos y cambiaba la antena, enganchaba a uno a otro y cambiaba estación. Uh-huh. Era por lo menos hablar de 60 o 70 años atrás. Uh-huh. No se acuerda que era chico en ese entonces. Sí. Había muchas estaciones, ¿no? No, la más conocida era LT3, que era una radio serialista. Después LT2, esa era la que más frecuentaba. Pues. LT8 también. LT8. La radio de San Genaro, de ahí de San Genaro, por ejemplo, vino mucho más adelante. Surgió después, eso fue por allá, por el año... Sí. Digo, el 60 y algo. El 45, puede ser más o menos. Ajá. Bueno, ¿qué clase de programas había? ¿El radioteatro cómo era? O sea, sí, había quizás más partes cómicas que hoy. Ajá. Que fueron desapareciendo. Sí. Los mismos, estaba el Rostora Tango Club, estaba el programa de... ¿Cómo era eso de la pregunta o gol? Ah, bueno. Eso hasta no hace muchos años que apareció las preguntas de Odol pregunta. Y eso iba pasando semana tras semana, que eran dos días la semana. Hacían preguntas y iba acumulando puntos hasta llegar a tener premios. Ajá. Pero eran preguntas difíciles de muchos. ¿Y eso cómo lo hacía? ¿Iba la gente al estudio de la radio? Claro. Y ahí le hacían preguntas. Había un señor que le preguntaba. Y después la música, por ejemplo. ¿Qué tipo de música se escuchaba, se solía escuchar en la radio? Y era todo lo que es mayormente es el tango, Fox, otro tipo, lo que es hoy no. En ese entonces no se conocía. Claro. Estaba milonga ahí, no había muchas, nada que ver lo que hay ahora. Claro. Cada coso, pieza tenía, se cambiaba, ¿viste? El paso, uno se bailaba una forma, pero bailaba la otra, no es como ahora que se bailan suelto, no, antes para nada, siempre era pesado y nada que ver lo que es. Como era grandes valores del tango que manejaba Silvio Soldán. Sí. Ahí se concentraba todos los cantores, músicos, duraba una hora o más. No, casi la mayoría todo, como las novelas, todo duraba una hora más. Todos así sea cantores, todo de alto nivel. Ajá. Y el tema de la música, antes de que salgan los discos de pasta, iban la banda en vivo. La radio. Eso no recuerdo cómo venía el asunto ese. Ajá. Porque los discos de pasta, hace años ya que existen. Sí, sí, la vitrola. Sí. Claro. La vitrola le ponía el disco. El fonógrafo que le decía. Y le ponía una fuga, ¿viste? Y daba vuelta y se le daba tenía una manijita. Y eso trabajaba a cuerda. A cuerda. Bueno, y el radio y teatro, las novelas sí que se escuchaban por radio. Sí, era infinidad, mucho más de lo que es hoy. Ajá. Había gente que la seguía, capaz que en el día estaba una cuñada que le llamaba la atención, capaz que tenía cada hora y media una novela. Claro. Que eso uno que lo empieza, después la va siguiendo hasta ver qué fin tiene. Claro. Sí, era mucho más que hoy en cuanto a eso. Que salían, hacía campañas. Hacía campañas, sí, nosotros. Eso supimos. ¿Eh? Sí, para el pueblo, sí. Su mamá era de la chica. Bernardo de Bustinza, Federico Fábrega y otros que no recuerdo, pero sí, eran no muchos los. Era mucho. ¿Qué dije yo? Novela. No, había muchos. Había una que era el León de Francia, ese era el título, ¿verdad? Y así, o sea, recreaban todos los sonidos como para ir ambientándolo. O sea, no era solamente un diálogo, se escuchaba un diálogo, sino que o sea, el ambiente. Claro, porque sí. Eso siempre terminaba con una cosa que interesaba ver qué pasaba después. Y por eso que la gente la seguía, le llamaba la atención, porque siempre cortaba en un suspenso. Sí, sí. Donde, terminaba para el otro día. ¿Cómo sí? Claro. Por lo general siempre buscan una parte para que la gente la atraiga. Claro. Yo nunca vi la novela de ahora, no me llama. La mejor parte más interesante, sí. Y te quedas con la duda. Entonces tenés que esperar y prestar atención. Y ver cómo sigue, qué fin tuvo esa parte ahí. Ya. Bueno, ¿qué otra cosa? Los programas de deporte, los informativos, ¿qué diferencia por ahí hay con los de ahora o qué me pueden contar de eso? Deporte era más o menos. Mayormente era el fútbol. El fútbol, el que le gustaba el boxeo, también el boxeo. Era todo. Se escuchaba nada más, porque la televisión no asistía. Pero tenía que transmitía, tenía una voz muy linda, ¿viste? Muy clarito, fuerte. Bueno, estaba el gordo ese, no me acuerdo, pero había mis periodistas bárbaros. Uh-huh. De muchos años, ¿viste? Muchos años. Siempre lo mismo. Después la radio portátil, de cuando empezó a salir la radio portátil, la radio más chica, ¿no? Sí, cuando salió la radio a pilas, la pila esa. Eso tuvo que haber sido por ahí, por el año 55, más o menos. Sí, no, antes no. Antes no. Y nosotros acá estábamos en 58 y ya estaban. En la radio, la pila, así que... ¿Cómo eran las pilas de antes, las pilas viejas, la radio grande? Era unas pilas cuadradas, pero capaz que tenía 7 o 8 pilas que trabajaba toda la conexión. No vi nunca eso. Sí, no me acuerdo. Y está el mueble ese que se llevó, que estaba ahí con dos bolsitas. Bueno, allí abajo estaba la pila y la radio estaba arriba. Lo que tenía que... Y claro, un libro que tenía Rodríguez. Rodríguez, que él guarda las cosas, ahí que están los sellos. Bueno, eso lo hizo el padre de mi suegro. Y para poner la radio abajo y la pila arriba, ¿cómo es? No, la pila venía adentro de las dos puertas. Ah, de las dos puertas. La radio. Ah, arriba, sí. Bueno, la radio en el auto, después, o sea, cuando empezaron a venir los autos con radio, ¿era? Sí, no, aquel tiempo, y los primeros que vinieron eran muy escasos, que tenían radio, era una novedad. Claro. viajar en auto y escuchar radio. ¿Y en qué año? No recuerdo, pero también hablar de 45, más atrás, los pocos que empezaron a salir. Sí, no era algo muy común en todos los autos. Sí, no. Los más modernos, sí. Los otros no. Sí, como todas cosas, como el aire acondicionado, ¿viste? No hace mucho. Sí. Siempre salían los más modernos, los otros nadie lo tenían. Ahora es distinto, ¿viste? La mayoría. Si lo tengo para comprar un auto, si hablar de 60 años atrás, un coche último modelo había que ir a la ciudad para verlo. Ah. Ahora quizás aparece antes de capaz de que en la ciudad. Sí. las campañas políticas se hacían por radio como ahora. Sí. Siempre siguió eso. Por radio, y después salían hacia los pueblos también a hacer. Cada partido tenía su gremio ahí en el partido. Y... ¿Qué era lo que hacían en la radio, específicamente en la campaña? ¿Hablaba el político? Sí, cada cual proponía un debate, el periodista le preguntaba. El programa que tenía de gobierno. Claro. ¿Y durante la época de los militares hubo un cambio, se notó el cambio en la radio, hubo algo que llamó la atención? Bueno, ahí ya fue más cerrado, porque ya no había campañas políticas, no había nada de eso. Eran ellos nada más, y tampoco tenía Cámara de Diputados, de Senadores, eso se resolvía la cúpula militar, y ahí salía. ¿Y el tema de la música durante los militares? O sea, ¿había música que no se podía pasar? Sí, en cuanto a eso, sí. No, cosas que estaba de... No se podía hablar nada de él, pero, ni poner música sobre él. En ese entonces hubo muchos actores que tuvieron que rajar porque... Y músicos también, porque tenían... Le venía siguiendo los pasos porque... De protesta. Muchos, claro. Muchos han disparado. Claro. Después volvieron. Sí. Mercedes Sosa, todo ese tipo, claro. no se escuchaba en la radio. ¿Cómo? Mercedes Sosa, qué sé yo. Los Gieco, Víctor Heredia, eso no se escuchaba. No, eso porque lo que es ahora música para escuchar, no, era música bailable, no era... Sí, pero esos tenían música de protesta, o sea, se refería, o sea, música de la letra, claro. Hacía referencia al gobierno, lo que pasaba, sí. La gente... Sobre eso. La música era más para bailar. Más sí, no era bailable, no era recital como es ahora, que un conjunto de rock y va una cantidad de gente impresionante para escucharlo nada más. Ah. Eso casi no existía. Uh-huh. La música era bailable. Se hacía baile en campaña, sí, en todos lados, en las boliches, cuando un casamiento. Hacía una carpa y iba y tocaba música. Era quizá más lindo que ahora, era más divertido. Y había muchos bailes así en los boliches de campo, que ahora fueron desapareciendo, pero antes... Una, que la gente no tenía tantos medios como para ir al pueblo si estaba medio retirado, y entonces se surtían de los boliches de campo, y así, así tenían vida. Después las cosas fueron cambiando y entonces... ya la gente se tenía que mover al pueblo por distintos motivos, para pagar impuestos y todo eso, sí. Era más seguido, y entonces se le fue achicando el negocio al boliche de campo. ¿Qué pasa? Que antes no había... Por lo general, había casi en donde había un boliche, había una escuela, de escuela de campo, donde los hijos de la gente, así sea tambero o colonos, que trabajaban ahí, los chicos iban a la escuela ahí. Quedaba más cerca y era más simple que llevarlo al pueblo. Lo que pasa es que antes no había medio para vehículos como para ir a lejos, a otro pueblo. Siempre no había medio cerca. Y tampoco tenían tiempo, porque el trabajo era muy distinto a lo que es ahora. Era más sacrificado. Sulqui, no iba muy lejos. Sí, laburar en el campo llevaba mucho más tiempo de lo que llevaba. Sí, porque trabajaba todo un caballo. A tracción a sangre. No. Muy distinto a lo de hoy. Bueno, entonces...